presentamos Ratones Enamorados. Casa en renta. ¡Oye, Alice! ¡Alice! ¡Ven acá, nena! ¡Y ve lo que tu amoroso esposo y proveedor te trajo! ¿Estás bromeando, Ralph? ¿Un trozo de queso viejo? ¿Qué esperabas? Es el último bocado de comida que quedó en la casa desde que la gente se mudó y me costó mucho trabajo conseguirlo. Maridito, vivirás. ¿Pero cómo esperas que vivamos sin comida en nuestro hogar? Tranquila, alguien se mudará y... Y encontrarás una pareja de ratones muertos. ¡Debería darte una paliza! ¡Ah! ¡Hola, Ralph, amigo! ¡Se muda gente nueva! ¡Oye, no bromeas! Vamos, echemos un vistazo a la cocina. ¿Viste? ¡Qué enorme congelador! ¡Oye, Alice! ¡Deberías ver quién se muda! ¡Es como tener una gran tienda de abarrotes como vecinos! ¡Sí! ¡Todo en la cocina menos gato! ¡Habrá un festín esta noche, Ralph, amigo! ¡Ba-ba-ba-ba-boom! ¡Alice, mi reina! ¡Ve preparando la vajilla de plata! ¡Vamos a tener un banquete! ¡No hay moros en la costa, Ralph! ¡Vamos por la comida! ¡Un momento, Morton! ¡Yo traeré la comida! ¡No estoy de humor para mostaza, helado y golosinas! ¡Tú espera aquí! ¿Qué tienen de malo mostaza, helado y las golosinas? ¡Oye, Ralph! ¿Qué te pasa? ¡Gato! ¡Gato! ¡Ralph, dime! ¿Qué te sucede? ¡Gato! ¡Gato! ¡Morton! ¡Estoy tratando de decirte que hay un gato en la cocina! ¿Gato? ¡No puede haber gato, Ralph! ¡No veo ningún gato! ¡Pero lo acabo de sentir cerca de mí! ¡No es tiempo para desmoronarse, Morton! ¡Andando, guarda la compostura! ¡Debemos pensar juntos y ser más listos que ese gato! ¡Ja! ¡Dicen pensar si todas sus ideas son un fracaso! ¡Ja, ja, ja, ja! Debo admitirlo, Morton. Muy de vez en cuando sales con una idea que tiene sentido. Eres buen amigo. Eso está bien. Ah, no me digas que hay mercado para tontos enlatados. Muy graciosa, Alice. Muy graciosa. Uno de estos días, Morton. Uno de estos días. Bien, Alice, ¿qué te parece? ¿Y qué es? No dudo que hayas escuchado del caballo de Troya. Pues este es el perro de Troya. Sí, cuidado, French Poodles, con los regalos, ¿eh, Ralph? Morton, eres un caso mental. ¡Oh, por Dios santo, Ralph! ¿Por qué tú no...? ¿Por qué tú no te callas? ¡Vamos, Morton, hagámoslo! ¡Piloto, copiloto! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡A toda velocidad! ¡Entendido! ¡Claro y fuerte! ¡Muy bien, Morton! ¡Deprisa! ¡Unas sardinas! ¡Unas sardinas! ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Pescado a la francesa! ¿Dónde están las aceitunas, Morton? Aquí hay un pimiento. Es suculento. ¡Oh, genial! ¡Lo anotaré en un libro! ¡Encurtidos y arroz! ¡Encurtidos y arroz! ¡Todo genial! ¡Ba-ba-ba-ba-boom! ¡Muy bien, Morton! ¡Tenemos suficiente comida para una semana! ¡Muy bien! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Contacto! ¡Contacto! Oye, Ralph, tenemos compañía. ¡Qué carácter! Ralph, he tratado de decírtelo. ¿Por qué no te deshaces del gato? Oye, Morton, ¿por qué no nos deshacemos del gato? Oh, sí, Ralph. ¿Por qué no nos deshacemos del gato? ¡No, debería! Muy bien, Sir Condon. Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? De acuerdo, yo lo haré, Ralph. Chicos, vayan por la comida. ¡Uno de estos días, Alice! ¡Uno de estos días! ¡Pau! ¡Justo en la boca! ¡Ja! ¡Vamos, Morton! ¡Oh, sí, claro, Ralph! ¡Alice! ¡Eres la mejor!